Vamos avanzando en este recorrido por la historia de Venezuela y nos encontramos una mancha de sangre. Esta mancha de sangre se conoce como el Caracazo. Por aquellos años, la situación de Venezuela se parecía mucho a la que vivimos actualmente en Costa Rica. Los gobiernos neoliberales partían el país en pedazos y se lo vendían a las empresas privadas. Todo se pone más caro. Aumenta el desempleo. La plata no alcanza. La misma historia que aquí. Y la gente no se cansa. Eso fue lo que pasó en febrero de 1989. El pueblo se tiró a la calle. La ciudad de Caracas se convirtió en un río desbordado de rabia. Un río loco que no se podía atajar. Y la respuesta del gobierno fue la represión. La cifra exacta de las personas asesinadas durante esta masacre no puede asegurarse. Lo que sí se sabe es que la represión la vivieron más crudamente los barrios pobres de Caracas. Esta semana, los ojos del mundo entero se centraron en Venezuela para sorprenderse de la forma como una pacífica y floreciente nación puede convertirse de la noche a la mañana en un torbellino de terror y destrucción. Un conjunto de medidas económicas impuestas por un gobierno que no calculó la reacción de la gente desató en esta nación de 18 millones de habitantes dos días de furia descontrolada de la población. El 2 de febrero de este año, Carlos Andrés Pérez asumió el mando supremo de la nación. El 16 de febrero, en un mensaje televisado a todo el país, el presidente anunció las medidas preparadas por su gobierno para superar la crisis. El paquete económico duplicaba el precio de la gasolina, ubicándolo a 7 centavos de dólar el litro. Se elevaban las tasas de interés bancario al 28% y se duplicaba el precio del pasaje urbano. Con el alza del precio de la gasolina, muchos productos de la canasta familiar doblaban automáticamente sus precios, pero el gobierno llamaba a la comprensión de los venezolanos. Los primeros días después del paquetazo pasaron lentamente. Sin embargo, el malestar comenzaba a crecer entre la gente y las primeras pintas contra el gobierno aparecieron en las paredes de los barrios marginales. Al anochecer del lunes 27, repentinamente, miles de habitantes de Los Cerros, los barrios pobres de Caracas, bajaron en turba al centro de la ciudad y, como si estuvieran empujados por un instinto atávico, comenzaron a saquear las tiendas y comercios. Hombres y mujeres, jóvenes y viejos, rompían vidrieras con las manos y arrebataban comida y artículos diversos de las tiendas. Sintomáticamente, la gente no entró a robar en joyerías ni casas de cambio. Los grupos atacaban los supermercados, las tiendas de comida, de ropa, de zapatos, de artículos para el hogar. Al amanecer del martes 28, Caracas era un caos. En el centro de la ciudad, los saqueadores hacían de las suyas, robando todo lo que podían cargar hacia sus casas. En un principio, la policía no detenía a los ladrones. Se limitaba a controlar que no pelearan entre ellos. Era tal la cantidad de gente que ingresaba a saquear que desbordaba todo control policial. Al atardecer, el ejército salió a las calles a apoyar a la policía. 4.000 soldados de infantería, apoyados por tanquetas ligeras, fueron enviados por el gobierno para tratar de restablecer el orden en Caracas. Pero la presencia de las tropas no fue suficiente para asustar a la turba enardecida por el saqueo fácil. Entonces los soldados comenzaron a disparar. Los primeros disparos fueron de advertencia, pero luego tiraron a matar. En la confusión, unos caían muertos y otros heridos. Desde la tarde del martes 28 hasta la noche del miércoles 1, la ciudad se llenó del eco de los disparos, de fusiles y ametralladoras, hasta que el ejército impuso orden entre la gente. La morgue se llenó de cadáveres y los hospitales eran insuficientes para atender a los heridos. Las patrullas del ejército comenzaron entonces a allanar casas en los barrios marginales en busca de la mercadería robada y a arrestar a los sospechosos de haber participado en el saqueo. La reacción de la policía y del ejército luego de los días de saqueo ha sido terrible. Patrullas del ejército han incursionado violentamente en estos barrios marginales buscando a los que participaron en los saqueos. Cientos de viviendas han sido abaleadas y destruidas por las incursiones del ejército y de la policía. Gente que no tenía nada que ver, gente inocente. Estos edificios de departamento muestran las huellas de la cantidad de balas que han impactado en sus paredes, en sus ventanas, inclusive matando a muchos de sus pobladores cuando la policía trataba de detener a los que habían participado en el saqueo. La gente ahora llora no solamente a sus muertos, sino también la pérdida de sus humildes pertenencias. y también el hecho de que sus viviendas fueran destruidas de esta manera. ¿Qué nos puede informar sobre la forma como ha habido represión en estos lugares? Bueno, una célebre palabra de nuestro libertador: maldito sea el soldado que dispara contra el pueblo. ¿Creen ustedes que en alguna manera se justifica lo que ocurrió los días lunes, martes y miércoles? Es decir, que la gente haya bajado a saquear, a robar. Bueno, sí se justifica porque el alto coste de la vida subió demasiado, pues entonces cuya presión no acosan demasiado, entonces el pueblo se enojó, pues. El mismo comercio es quien tiene la culpa de todo lo que está aconteciendo, porque usted iba a comprar una semana antes de esto y decían: cómpralo hoy porque la semana que viene al triple. Y eso fue creando una tensión, pero tan bárbara, que cuando llegó el día lunes, la gente, en vez de comprar, lo que hizo fue que salió a la calle a saquear. Es probable que en unos días más se levante el estado de emergencia y se restablezca plenamente la normalidad. Sin embargo, las huellas de estos días trágicos perdurarán por mucho tiempo en este país. Mientras eso sucedía, en el lugar menos pensado, dentro de los cuarteles, en el interior de las Fuerzas Armadas, se iba creando un movimiento revolucionario. El Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, o MBR 200, fue fundado por el entonces Teniente Coronel Hugo Chávez Frías en el año 1982. Antes existió el Ejército Bolivariano Revolucionario 200, o EBR 200, nacido en 1977, en conmemoración de los 200 años del natalicio del libertador Simón Bolívar. En 1992, el MBR 200 intentó tomar el poder mediante un golpe de estado al presidente de entonces, Carlos Andrés Pérez, pero fracasaron en este primer intento y los metieron presos. El siguiente reportaje nos explica un poco cómo fue ese proceso. ¡Urgente! ¡Urgente! ¡Notirrumbos de última hora! Buenas noches. Informes que han estado llegando a la sala de reacción de Notirrumbos indican que en diversas partes del país hay serios enfrentamientos militares. Las versiones son confusas, pero demuestra que se trata de un intento de golpe militar contra el gobierno constitucional de Carlos Andrés Pérez. Residentes de los alrededores de la casona nos aseguran que son constantes las ráfagas dentro y fuera del recinto. También se escuchan disparos en el Palacio de Miraflores y ruido de mortero en la Carlota. No hemos podido tener contacto con el presidente Carlos Andrés Pérez, pero tan pronto sea posible les ofreceremos detalles de todo lo necesario de lo que ha ocurrido allí. Era el teniente coronel Hugo Chávez Frías y un grupo de oficiales de las Fuerzas Armadas, junto a unos 300 efectivos de la Brigada de Paracaidistas, los militares con boinas rojas, uniforme de camuflaje, rodearon la residencia presidencial La Casona y la base aérea Francisco de Miranda. Y un tanque irrumpió violentamente contra la cerca perimetral del Palacio de Miraflores, sede del gobierno central. Otras unidades tomaban Maracaibo y centros importantes de Maracay y Valencia. El objetivo: derrocar al gobierno y tomar el poder mediante una audaz rebelión militar. Su propósito: restaurar los derechos constitucionales violados por un gobierno que conducía al país a una profunda crisis económica, social y política. En todo el periodo de la Cuarta República, el descontento popular era eminente, la corrupción reinaba. Un centenar de presos, torturados y desaparecidos políticos. La descomposición social cada día era más patética en el país. Acciones gubernamentales que llevaron a este grupo de militares a ejecutar la operación militar Ezequiel Zamora. En la misma madrugada del 4 de febrero, aparece en la pantalla chica el entonces presidente de la República, Carlos Andrés Pérez, para informar al país que un grupo de militares se había alzado contra el orden constitucional. El levantamiento había fracasado al no contar con el respaldo del alto mando de la Fuerza Armada. Hemos tomado la decisión de suspender las garantías constitucionales. Cualquiera ciudadano puede ser detenido sin necesidad de orden judicial. Cualquier persona puede ser detenida aun cuando su conducta no esté tipificada como delito o falta. Aún después de librada la orden de libertad, puede mantenerse en detención un ciudadano. Puede allanarse un domicilio sin necesidad de orden judicial. El derecho a huelga queda suspendido. La libertad de manifestación pública queda suspendida. la libertad de expresión del pensamiento queda suspendida. Es aquí donde aparece por primera vez en la escena política venezolana y en los medios de comunicación el líder de ese movimiento, el comandante Chávez. Ese 4 de febrero de 1992, su nombre y sus palabras quedaron grabadas para siempre en la mente de quienes lo escucharon y vieron a través de la radio y la televisión. El golpe de estado de 1992 fracasa, pero la gente enardecida que se había tirado a la calle vio en este acto fracasado una gran oportunidad para el cambio. En 1994, el gobierno de Rafael Caldera se ve obligado a indultarlo, y lo hace porque lo obliga la presión popular. La gente quería a Chávez fuera de la cárcel. Durante los años siguientes, se prepara el movimiento político que llevará el nombre de Quinta República. Lo que antes no consiguió a través del golpe de estado, lo va a intentar ahora a través de las elecciones.